En su momento sí, y se armó también un debate público sobre la defensa propia, etcétera. La seguridad, bueno, la verdad que se ha metido bastante en la agenda mediática. Lo que sucedió en cárceles este fin de semana, claro, también es algo que, bueno, lo estuvieron tocando en el tema en punto de partida. La verdad que sacaron a gente que está privada de su libertad contando y preocupada porque hace 7 meses que no ven a sus familiares. O sea, no, claro, es poca cosa. Nosotros nos quejamos de nuestra situación, sin embargo hay personas que hace 7 meses que viven hacinadas, y ni siquiera pueden ver a sus seres queridos. Uh-huh. Lo que sucedió fue que los familiares habían acercado a los penales para visitar a sus familiares presos y no los dejaron entrar. Claro. O sea, no hubo una notificación previa. Uh-huh. Hicieron movilizar un montón de gente. Por eso se produjeron algunos altercados, claro, ¿no? Y claro. A mí me llegó un video de algunos enfrentamientos donde se escuchaban estampidas, ¿no? En algunas cárceles de la provincia, ¿no? Uh-huh. Sí, esto fue en por ejemplo el penal de Varela fue bastante violento. Me enteré, sí. Claro, los internos, los presos estuvieron en los techos y el servicio penitenciario, vamos a decir que entre comillas puso orden, por dar un eufemismo enorme. Así que veremos, sí, cómo sigue esta cuestión, porque fue dura la represión del servicio penitenciario, y obviamente está mal manejado el tema político porque no se deja entrar a los familiares. Dejó ya de ser una cuestión sanitaria porque hubo una habilitación. Se habilitó desde provincia, bueno, vayan a verlos, y cuando llegaron las familias a la puerta le dijeron no entran. Y ahí, bueno, se destapó. Creo que es también para hacerme a culpa a cada uno cuando habla livianamente, y en los medios sucede mucho, en los zócalos, etcétera, cuando se habla de el encierro violento que no se aguanta, bueno, seamos considerados con gente que también que la sufre también bastante. Así que una realidad compleja, realmente la de las penitenciarías bonaerenses, que son de las más duras. Y vos que hablabas de la inseguridad, vos sabés que hoy hubo algún oyente a la madrugada que me pedía tocar el tema de la inseguridad, y me estoy enterando ahora, en estos momentos acá en Córdoba, que hubo 2 robos millonarios que se sucedieron en las últimas horas en la ciudad. Uno, un asalto comando a un frigorífico de Avenida Malvinas Argentinas, donde se llevaron 30 millones de pesos. Y otro ubicado en la estación de servicio ubicada en Avenida Rancagua, donde se llevaron 70 millones de pesos. Es decir, están investigando 2 robos millonarios que la guita afanada llega a un total de 100 palos. ¿Sí? Ahí el dueño del frigorífico Congelado Centros contó que varios sujetos ingresaron con armas cortas y largas, chalecos antibalas y uniformes similares a los de la policía de la provincia de Córdoba. ¿Está? En el frigorífico. Parece que pegaron culatazos, a otro lo ataron, lo tiraron al suelo y lo patearon un poco. Había uno con chaleco de policía, se llevaron una gran suma de dinero. En tanto, el propietario de la estación de servicio ubicada en Rancagua al 5000, Rancagua 5050, declaró que durante la madrugada del sábado un grupo de delincuentes sustrajo plata en efectivo y se llevaron 35 millones de pesos en cheques y el resto en cash. Qué raro tener 70 millones en una estación de servicio. Qué descuido, ¿no? Uh-huh. Me parece a mí, es mucha guita. Che. Sí, sí. Poco cuidado, además. Hoy estaba armado. Claro, 70 palos, viejo. Mamita, no es poca cosa. Una cosa que te roben 1 millón por un descuido, uh-huh, pero haber dejado 70 palos en la estación de servicio, me parece una exageración, ¿no? Y bueno, lo cierto es que están investigando ahí el tema. Y en uno de los 2 asaltos había gente vestida de policía. Buah. No voy a opinar más nada, mejor que la justicia investigue y después te cuento. Uh-huh. Dios mío. Yo me río para no llorar, te aclaro, ¿eh? Te aclaro que me río para no llorar. Qué fuerte. Bueno, lo que sí me llamó mucho la atención, que hubo pocos casos de COVID ayer en el país. Un total de 6.609, ayer se reportaron, bueno, se recuperó más del 83% de la gente infectada, ya tenemos 1.177.000 por ahí más o menos. Sí. Estamos ocupando ya el séptimo lugar, chicos, el séptimo lugar a nivel mundial de contagios. La ocupación de camas de cuidados críticos, más allá de las dolencias del paciente, a nivel nacional promedia el 63,9%. Reitero, se reportaron ayer 6.609 casos con una tasa de incidencia de 2.586 por cada 100.000 habitantes y 1.173.533 el total de infectados. Desde el inicio de la pandemia, de ese 1.173.000, más de 985.000 personas se pudieron recuperar, ¿sí? Y digamos que en Córdoba, naturalmente, también hubo pocos casos, me llamó mucho la atención, no pasó de los 900 ayer Córdoba, 896, en realidad 903, porque después se juntaron, viste, los tipos que tienen, por ejemplo, que viven, ponele, en Buenos Aires o en Rosario, en distintos puntos del país, pero que tienen domicilio legal en Córdoba. Entonces sumaron esos 7, entonces llegaron a 903. Y reportaron 19 muertes en Córdoba en las últimas 24 horas. Digamos que es uno de los casos, uno de, digamos, de los valores más bajos en los últimos dos meses. Particularmente el total de país, ¿no? Fue el más bajo en los últimos dos meses. Uh-huh. Salud Provincial cifró en 1.325 el total de decesos en la causa, por esta causa. Los casos positivos suman 86.299 en Córdoba. Y las camas críticas están ocupadas, bajó ahora el porcentaje a un 67,8%. Pero fue un día de pocas. Y lo que más me llamó la atención en el informe de ayer es que en Buenos Aires hubo 214 infectados. 214 infectados. Y bien sabemos que sumaron el otro día 749 muertes el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no habían reportado. ¿Sí? Uh-huh. Hasta el mismo Clarín publicó que habían sumado CABA 749 muertes más que no habían reportado. Lo que vengo sosteniendo y sospechando es que el gobierno de la ciudad falsea los datos. Uh-huh. ¿Sí? Sí, hay datos alentadores que también brindó Kicillof, que señaló que hay una disminución de casos que siguen bajando los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires. Y hay optimismo para, dio una nota extensa sobre, bueno, sobre el tema Guernica, qué sé yo, uh-huh. Pero se metió también el tema veraneo, que va a haber más aperturas y va a haber mucho cuidado. Y la gran discusión que se plantea, que ya se viene dando, pero que se plantea ahora específicamente, es el tema clases, porque provincia no tiene pensado abrir las clases prontamente, las clases presenciales, y Ciudad de Buenos Aires ya dijo que el 17 de febrero quiere arrancar nuevamente con el ciclo lectivo en las escuelas. Por ahora no hay una línea clara del Ministerio de Educación Nacional, del ministro Trotta, porque no bajó línea, bueno, esto sí o esto no. La realidad en provincia de Buenos Aires y en la capital federal, es decir, entre conurbano y capital, es muy similar en términos de contagios, cómo se mueve. Pero claro, no es lógico que uno no abra y otro abra todo. Pero lo cierto es que por ahora la intención del gobierno de la ciudad es abrir en febrero. Uh-huh. Sí, iba a haber una reunión entre Trotta uh-huh. y Acuña para discutir eso. Obviamente la idea de Trotta es que eso no suceda. Uh-huh. Lo cierto es que si uno ve en Europa, por ejemplo, que ahora están volviendo fuerte con las restricciones. De hecho, hubo incidentes en varios lugares. Con toque de queda en varios países. Sí, sí, sí. En Francia, por ejemplo, prohibieron la venta de productos que no son esenciales. Imagínate uh-huh. si esto estuviese pasando acá, la reacción que habría. Bueno, la verdad es que a pesar de todo eso, no están volviendo atrás con el tema de las clases. Uh-huh. Digo, sigue habiendo clases presenciales en Europa. Eso es algo que llama la atención, por lo menos, ¿no? Porque vuelven con las restricciones de movilidad, pero los chicos siguen yendo a la escuela. Entonces creo que de eso también se agarran, por ejemplo, desde la administración de la Ciudad de Buenos Aires para decir, a ver, en Europa no pasa. En Europa hay clases, hay confinamiento, pero hay clases uh-huh. y eso no se restringe. Y es cierto, y es algo que por lo menos a mí me llama la atención que en Europa no se corte con eso. En España, ante el rebrote, cerraron las escuelas, Leila. En España cerraron las escuelas. Pero por distritos. Buenos Aires falsea en parte la noticia. En España se volvieron a cerrar cuando vino el rebrote de contagio. Claro, sí, también depende de las comunidades. Por ejemplo, Madrid, que había cerrado todo, fue más fuerte que otras zonas de España. También es cierto que es muy relativo a cada una de las jurisdicciones. Como decía Lady, Francia dejó abierto. Ahora, Alemania está cerrando todo. Cerrando todo. Y metiendo en cana a aquella persona que no respeta la restricción la meten en cana directamente. Claro, lo que lo que empieza a suceder, hubo una buena noticia, que es que Santa Fe tuvo por primera vez el número de casos menor en un mes. Parece que el virus se está trasladando al norte de la provincia de Santa Fe, en Jujuy. Sí, pero no menos de 1,000, Laucha, ¿eh? No, sigue siendo alto. Vamos a decir, el menos alto del mes, por ponerle algún nombre. En realidad nombre. Fue el menos alto del mes en casi todos los distritos. Claro. Por eso decía, era un total de 6.609, el más bajo en los últimos dos meses. Sí, y vemos siempre que los domingos suele haber menos, ¿no? Que por una cuestión de carga, los fines de semana se suelen ver menos casos. Veremos la jornada de hoy, este lunes o esta semana, cómo sigue adelante. Y además yo creo que es para esta semana, ¿no? Lo que corresponde para la semana siguiente, corresponde una nueva... La semana siguiente termina los 15 días. Que sí. Ya es un... Bueno, medio que ya la fecha esta, que en su momento era, bueno, toda una expectativa enorme de cada anuncio del día viernes, ahora es, bueno, a ver qué cómo sigue o cómo nos sigue, las medidas no se nos toman estrictamente en esa fecha. Nos tiramos a la marchanta con ese tema, ¿eh? La verdad que es lamentable, porque hay gente de Buenos Aires que me llama el fin de semana o hablo y me dicen que es un desmadre toda la ciudad. Mirá lo que acaba de decir Leila, que se fue a un parque ahí cerca. Te fuiste cerca del Indoamericano, Leila. Exactamente. ¿Puede ser? Sí. Te fuiste por el Indoamericano, claro, te fuiste porque sabés que no hay tanta gente. Para evitar Palermo, Puerto Madero, claro. Claro, fíjate lo que estabas contando. Bueno, eso es muy interesante, es un dato interesante porque ahí tengo una amiga que permanentemente, generalmente hacia la tarde-noche, va a caminar a la costanera, me cuenta ella, va a la costanera y se encuentra con una infinidad de gente corriendo, acampando ahí, tomando mate, sin distanciamiento, sin bar. Viene horrorizada, te digo, ¿eh? Claro. Y no me lo cuenta ella, me lo cuentan varias personas. Y el otro día Carlitos Zaira, que pude hablar con él un ratito el sábado por chat, hablé, ¿no? Que me contó que bajó en un momento, no sé si hacer una compra en Palermo o fue a caminar una cuadra ahí por Palermo, y dijo que vino aterrado de la cantidad de gente que estaban invadiendo los bares, tomando cualquier tipo de bebida, sin distanciamiento y algunos sin barbijo, una gran mayoría. Es decir, como que todo se ha desmadrado de una manera violenta. Y yo sabés lo que temo, de que tengamos malas noticias a comienzo del año que viene, ¿no? Claro. En cuanto, digo, a la cantidad de muertos. Hay una noticia interesante, sí, que dice que la provincia de Buenos Aires ha preparado un mega operativo para vacunar contra el coronavirus. Dicen que alrededor de 6 millones de personas mayores de 60 y mayores de 18 con factores de riesgo, personal de salud, policías y docentes, van a ser vacunados contra el coronavirus en una primera etapa en toda la provincia. Un operativo que va a emplear a 5.400 vacunadores, contará con la producción de alcohol en gran escala, y fuentes del Ministerio de Salud hicieron saber que si bien el operativo sanitario está directamente ligado y atado a la llegada de una vacuna y a la cantidad de dosis disponibles, remarcaron que la primera etapa de vacunación va a durar 6 meses. Claro. ¿Está? Este es el dato. Sí. Quizás Va a durar 6 meses, es mucho tiempo, ¿viste? Claro, quizás lo positivo de pensando, ¿no?, en términos temporales a gran escala, es que en Argentina o en Sudamérica, si se quiere, lo que podría ser la segunda ola, el rebrote, quizás ojalá lo evitemos por la vacuna. Uh-huh. Es decir, el primer brote en Europa se dio a principios de año. Y este segundo se da a fines de año. Entonces, claro. no hubo tiempo de atajarlo nuevamente. En Sudamérica, en la Argentina, ya hubo un primer brote y el segundo o la segunda etapa puede ser evitada porque llegue la vacuna. No hay que confiarse, digamos. Si bien hay muchas vacunas que están ya, espero que terminando la preparación, porque hace rato que se están trabajando, todo el proceso de vacunación lleva un tiempo, y además no se va a vacunar a todo el mundo y el virus sigue estando. Yo creo que vamos a tener que convivir Santiago, un tiempo más. Anoche, creo, confirmó que la viceministra Carla Bisotti viajó a Rusia para recabar información sobre una de las vacunas, en realidad sobre las dos vacunas,